22 de abril no reparto. La huelga internacional de repartidores en el día de hoy es la continuación de las protestas anteriores que ya han habido en la ciudad de Mar del Plata, Neuquén y Rosario, en Guatemala, en España, donde la empresa Glovo ha pretendido reducir el 50% de los salarios. En Costa Rica también han eliminado los beneficios por volumen y por lluvia, y un largo etcétera. Los repartidores de todo el mundo, sin importar la nacionalidad ni la aplicación en la que trabajamos, tenemos que unirnos en una lucha para derrotarlas. La unidad y organización de los repartidores de todas las apps de todos los países es el único camino para conquistar todos nuestros derechos. Así es como concluye el comunicado que presentaron a nivel global. En Buenos Aires, frente al obelisco, charlamos con Mauro, uno de los miles de repartidores que pedalea la ciudad, para preguntarle por las condiciones en las que trabaja en estos tiempos de pandemia y aislamiento. Bueno, les habla Mauro, me organizo con ATR, que es la Agrupación de Trabajadores de Reparto, una organización de base de los trabajadores y trabajadoras de delivery, que vimos que durante toda esta crisis sanitaria y aislamiento obligatorio en el terreno nacional, se agudizaba un poco lo que era nuestra desactualización a nivel salarial. Estamos recibiendo un promedio de entre 40 y 60 pesos por pedido entregado en las distintas plataformas y aplicaciones de delivery. Y a eso se le suma que todos los gastos de insumos, de seguridad e higiene, le hace alcohol en gel, barbijos, guantes, todo lo necesario para poder cuidar un poco la salud durante estos días, corrieron todos por cuenta de las y los trabajadores. Este reclamo rápidamente se hizo internacional. Recibíamos a última hora ayer el apoyo de trabajadores organizados en Chile, en Uruguay, pero realmente parece que el paro se llevó adelante y tuvo un lindo acatamiento en España sobre todo, y también a nivel América, en Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú. Así que realmente esto recién empieza. Como decía, nos organizamos desde las bases porque todo reclamo que intentamos llevar adelante por cuenta propia dentro de las aplicaciones, como trabajadores en situación encubierta o bien a través de los distintos sindicatos o personería gremial que podría llegar a aglomerarnos, que son básicamente dos: APP, la Asociación de Prestadores de Plataformas, y la otra es ASIM, que es el Sindicato de Motoqueros. No solamente hicieron caso omiso a los reclamos que son tan sentidos, como les comentaba, no solamente a nivel nacional, sino que incluso tomaron medidas para desatomizar nuestra organización, para golpear el paro, y sacaron una cuenta trucha a último momento, una cuenta de Instagram, bastardeando la organización, diciendo que no teníamos representatividad. Nosotros, desde una organización de base, no queremos en lo más mínimo tener un rédito político de esto, sino que lo que estamos llevando adelante son reclamos sumamente sentidos por la juventud, más que nada precarizada, de este país, y evidentemente por los trabajadores a nivel internacional.